feeling. Yo estoy feeling, girl. Boy, boy. Con ninguna juego love. Con ninguna juego love. Vamos a la playa, la pasamos bien en la disco y somos friend. Con ninguna juego love. La gale le gustan manes, los manes le gustan gales, los manes le gustan gales y las gales queman a los manes. Mi style, ser un bandido es mi style, mi style. Un bandido nunca juega al amor, no juega al amor, no juega al amor. Siempre está soltero porque así es mejor, porque así es mejor, así es mejor. Yo no quiero ni al que sea oficial, porque yo sería un bueno profesional. Veo a la chica cuando queman al man y mi corazón no lo van a dañar. No, girl, con ninguna juego love. Ninguna juego love. Vamos a la playa, la pasamos bien en la disco y somos friend. Con ninguna juego love. Una girl tenía una oferta pa' mí. Di que conmigo ella quería vivir, pero en su cara me le echo a reír. Eso no va, así que dale de aquí, porque soltero yo me siento feliz. Creo que de amor no me voy a morir. El corazón me lo quieres partir y que yo quede llorando por ti. Con ninguna juego love. Con ninguna juego love. Vamos a la playa, la pasamos bien en la disco y somos friend. Con ninguna juego love. Con ninguna juego love. Ninguna juego love. Vamos a la playa, la pasamos bien en la disco y somos friend. Con ninguna juego love. Dale estudio, la marca que rompe marca. Si o que Charry, tú sabes que lo que es. Decativa.com. Benjamín Bonilla el paisa. Tú sabes que lo que es, Cholies, máximo respeto, Aníbal Santos, toda la tropa de la 14, Ciruano in life.